bolu kanzela ya kokima ava ya kotumula ngai la diva de la rumba congolaise butu mobimba nga na lali te o motema mpasi ezozela vesanga na litaka azozonga te o ye azozonga te o Sans joie qu'on